Carlos, qué montar. Encantado de escucharte. Un placer, lo mismo digo. Jorge, contanos, ¿qué es esto de la técnica del futuro? Un título rimbombante. Nos hemos juntado en una asociación civil que le hemos dado ese carácter para darle un marco legal a esto. Varios ex alumnos de la escuela técnica de distintas promociones, desde los 50 años que va a cumplir la escuela ahora el año que viene, así que de varias promociones, y se nos ocurrió una idea que, por viendo, evaluando distintas cosas, se nos ocurrió la idea de ponernos un proyecto que es la construcción de un nuevo edificio para la escuela. Un proyecto que parece grande, faraónico, hasta en un principio imposible, pero bueno, ahora que nos hemos ido motivando entre varios y cada vez que vamos sumando adeptos nos vamos dando un poquito más de fuerza, entonces realmente nos metimos en esto, nos embarcamos en este proyecto, que sería la construcción de un nuevo edificio para la escuela. Buenísimo. ¿Y cómo surge esta idea así de repente? Ahí con más detalle, contanos. A ver, surge entre mates, entre por ahí también algún asado, qué sé yo. Bueno, la verdad que nos fuimos. A ver, la escuela técnica viene con una matrícula importante y sostenida en el tiempo desde hace varios años. Entonces ha tenido que hacer ampliaciones. Pero la escuela nació para una cierta cantidad de alumnos. Se ha ido ampliando, no siempre se ha podido ampliar de la forma más conveniente, siempre de acuerdo a lo que se ha podido y a lo que daba el edificio en sí y el terreno. Entonces realmente hoy ha quedado una escuela que queda chica, lógicamente es una escuela que está funcionando bien y que tiene que seguir funcionando, pero bueno, creemos, ahí se nos ocurrió un poco la idea en el boca a boca de que la escuela técnica de Saladillo por ahí merece un edificio, y la sociedad de Saladillo en realidad merece una escuela técnica con un edificio más moderno, más grande, más amplio, con posibilidades de ampliación, que contemple todas las cosas que hoy por hoy se está apuntando en el país y en el mundo, un poco más de todas comodidades y servicios que se le pueda prestar al alumno que realmente va a la escuela técnica, que como todos saben es en muchos casos de doble turno, entonces los horarios son acotados, los chicos tienen que ir y venir por ahí lejos, entonces una escuela que contemple por ahí todo ese tipo de necesidades, una escuela moderna, y para los futuros 20, 50 o más años de Saladillo, y creo que se nos ocurrió esto, creo que por ahí dijimos, bueno, primero por el cariño y el sentido de pertenencia que nos genera la escuela técnica, ¿no? A todos los que hemos pasado por ahí. Y a toda la comunidad, porque en realidad hemos tenido una acogida bastante importante en toda la comunidad. Y bueno, entonces se nos ocurrió esto, dijimos, bueno, qué mejor que dejar algo por ahí para la sociedad, y si es algo referido a la educación, por ahí mucho mejor, ¿no? Jorge, nosotros pagamos impuestos, nos persigue ARBA, porque en un momento la educación, la nación se la cedió a las provincias y las provincias se hicieron cargo de la educación. Exacto. Y la provincia de Buenos Aires es la que tiene que hacer todas estas cuestiones que tienen que ver con lo edilicio y poner en la platita de todos los contribuyentes que ponemos todos los meses y que el caudal de dinero son miles de millones de pesos. ¿Por qué tiene que salir una asociación civil a generar una escuela que debería hacerlo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Sí, si bien esto que vos decís realmente es cierto, pero bueno, sabemos que por ahí en la realidad a veces, por todos los compromisos que tiene la provincia, o bueno, tampoco sería muy amplio empezar a detallar a lo mejor por qué o buscar los motivos, por qué no se puede hacer. Bueno, creo que a nosotros se nos ocurrió esta idea y decimos, bueno, vamos a aportar algo sin por ahí ponernos a pensar en estos detalles que, como vos decís, son reales, ¿no? Pero bueno, creemos que la idea es positiva, creemos que podemos pensar en positivo, que tenemos que aportar, y lógicamente vamos a necesitar de distintos recursos, ya sea de la provincia, de la nación, de municipales, de educación. De hecho, hemos tenido reuniones con determinados estamentos, como los que te estoy nombrando, y realmente, bueno, en todos hemos tenido hasta ahora un buen recibimiento. Vamos paso a paso, recién estamos comenzando, nos estamos formando. Esta idea o esto que vos decías, todos más o menos lo sabemos, pero bueno, todos decidimos que nosotros podemos aportar algo y bueno, y en esto estamos. Perfecto. Bueno, ¿y cómo comienza ya la primera manera de juntar algunos dineritos? Con un almuerzo, ¿verdad? Exactamente. Sí, a ver, ahora hacemos un almuerzo en la sociedad rural este domingo a mediodía, 12:30. Te agradezco que nos ayudes a difundirlo, porque la verdad que queremos, hemos estado por los distintos medios, que todo nos ha apretado su colaboración, pero queremos difundirlo como para que nadie diga no me enteré y se quede afuera de esto, que a lo mejor le gusta participar. Más que para juntar fondos, en realidad es para poder contarles la idea que tenemos, contarles cuál puede ser el proyecto que tenemos, comentarles a todo, y bueno, el que se quiera sumar se sumará, el que quiera aportar ideas lo puede hacer, esto es un grupo totalmente abierto, y bueno, en eso estamos, y para eso principalmente es el almuerzo del domingo, más allá que si nos quedan unos pesos mejor, porque lógicamente siempre se van a empezar a hacer gastos, como por ejemplo la conformación de la asociación civil. Claro. Así que tenemos un almuerzo en la rural, al cual queremos, bueno, y lógicamente invitarte a vos como ex alumno y a toda la comunidad, porque en realidad es abierto a la comunidad, más allá que lógicamente queremos que los ex alumnos todos puedan estar, si pueden ir, todos no van a entrar, pero que la mayoría que quieran y puedan ir, que nos acompañen, y bueno, y contarles esto que se nos ocurrió. Perfecto. Así que 12:30 en la rural. ¿Y dónde están en venta las tarjetas, Jorge? Mira, las tarjetas están en venta a cualquier integrante de la asociación, que más o menos por ahí nos conocen, pero si no, tenemos en Mactaba, tenemos en Ilucot, tenemos en Martini Maquinaria, tenemos en Bulonera Saladillo, tenemos en Meviel, tenemos en FM90, tenemos en Bruno Construcciones, y si no, pueden entrar a la página de Fate, de la técnica del futuro, y ahí nos solicitan la entrada o alguno de los integrantes, y de alguna forma o se la hacemos llegar o bueno, o nos comunicamos con ellos. Realmente creo que hoy, por la proyección que tenemos, creo que hoy ya estaríamos cerrando la venta, porque más o menos vamos a tener cubierto, creo, el cupo que más o menos pensamos que podemos atender, ¿no? Pero bueno, por eso mismo es esto también, para difundirlo y tratar de que ver si podemos cerrar todo hoy, para ya que después no nos... Lógicamente hacemos todo esto un poquito a pulmón y tenemos que ver que tratar de tener en cuenta todos los detalles y que no se nos escape ninguno en lo posible. Perfecto. Y que todos coman bien, ¿no? Esto va a ser un buen asado, así que... Y compartir, que es lo que más queremos, compartir y contarle la idea. Genial, Jorge, la técnica del futuro. Bueno, la reunión ahí está planteada. Ahí está. Asadito, 12:30, esto es en la rural, este domingo 23. Exacto. Perfecto, Jorge, mucha suerte. Y bueno, hacemos votos para que esto en algún momento se haga realidad. Wow, y ojalá consiga el apoyo oficial también, ¿eh? Sí, sí, yo creo que lo vamos a conseguir. Perfecto. Tenemos mucha fe, tenemos mucha esperanza que esto así sea. Así que te agradezco, Carlos, este espacio y a toda tu audiencia, que sabemos que es mucha. Así que los invitamos y bueno, que aprovechen a llevarse las últimas tarjetas. Perfecto. Gracias, Jorge. Un Gracias, saludo Carlos. Enorme. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. De este tema nos vamos a estar enterando el domingo. Nos vamos a la música. Sí, señor, llega Lali Espósito, la ídola teen, aquí a la 106.